Me encanta tu olor a mí. Hello, bebé, soy yo. Perdona que te llame privado, pero no aguanto más. Tengo que decirte que me encanta tu olor a miel y tu color de piel me mata. Mi mente es un saca, no sé cómo que me arrebata. Me encanta tu olor a miel y tu color de piel me mata. Mi mente es un saca, no sé cómo que me arrebata. Sí, ya sé, me imagino lo que estás pensando, que quien me dio tu número y por qué te estoy llamando. Tranquila, no pienses que te voy a tirar un trambo. Solo quiero saber si te atreverías a irte conmigo un blind date. Olvídate tu gato, que ese tipo es boy. Sé que la lista es larga, pero anyway, yo voy a mi por ley. Si tú la vieras, vuelve, está por encima. Quieres saber de quién hablo, se trata de mi vecina. Cada vez que la veo, se me sube la bilirrubina. Yo no sé qué tiene esa nena. Será su pelo, su cara, su cuerpo de sirena. Está bien rica, está bien buena, pero cuando me le pego, quema. Yo no sé qué tiene esa nena. Será su pelo, su cara, su cuerpo de sirena. Está bien rica, está bien buena, pero cuando me le pego, quema. Me encanta tu olor a miel y tu color de piel me mata. Son saca, no sé cómo que me arrebata. Me encanta tu olor a miel y tu color de piel me mata. Mi mente son saca, no sé cómo que me arrebata. Misteriosa, el secreto de victoria. A mí me huele el cutillo, vamos a hacer la historia. Tranquila, y no cante victoria, que te voy a hacer borrar tu memoria. Tu cuerpo es una obra de arte. Yo toda la noche sueño con ser dueño de tu parte. Él no te trata bien, no sabe valorarte. Por eso tuve que llamarte. Hello, bebé, soy yo. Perdona que te llame privado, pero no aguanto más. Tengo que decirte que me encanta tu olor a miel y tu color de piel.